sí. Ay, chinita de sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Don't.